Bueno, avanza lo que tiene que ver con la reforma laboral. La gran pregunta es, ¿qué van a hacer los gremios? Bueno, muchos, por supuesto, ya están diciendo que no van a acompañar esta reforma porque a todas luces es una reforma que, de la mano con la reforma impositiva y con la reforma previsional, viene a justamente generar un perjuicio a los trabajadores, principalmente, ¿no? Decíamos hoy temprano, hay ganadores y hay perdedores y los trabajadores están entre lo último. Y también la gran pregunta es, ¿qué va a hacer, por ejemplo, el PJ en general, ¿no? Cuando haya que tratar las leyes de reforma laboral. ¿Va a decir que no? ¿Se va a negociar? ¿Hasta dónde, digo, esta ley puede salir? ¿Y hasta dónde? Me parece que es la otra pregunta también. Nación puede presionar a las provincias para contar con acompañamiento. Antes que nada, al entrevistado que tenemos en línea, le voy a preguntar por una de las pésimas noticias que tuvimos en la semana, también la repasábamos temprano, que tiene que ver con los despidos de los trabajadores ferroviarios de la provincia de La Pampa. Pésima noticia para ellos, gente que hace 30, 20, 30 años que está trabajando como contratados. Vamos a hablar enseguida también de qué situación tienen estos trabajadores, que parece no van a percibir indemnización, pero además de que quedamos afuera de este servicio del tren, transporte barato, transporte seguro, que hace tanto tiempo estamos esperando que regrese, bueno, cada vez más lejos, ¿sí? Ahora, si querés y si podés, vas a viajar en las low cost, podés viajar en avión si querés, pero bueno, hay un sector que me parece no va a poder viajar definitivamente. Marcelo Pedionta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos, Felicita. Bueno, gracias Marcelo, gracias por atendernos el sábado. ¿Hay algunas complicaciones o con las líneas o hay gente que no quiere hablar de la reforma laboral? No sabemos bien qué pasa, ¿no? Pero me parece que es un tema de los que más nos preocupan, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva. También repasábamos hace un ratito un audio del gobernador Berna advirtiendo de qué manera iba a dañar a los trabajadores pampeanos del país, pero pampeanos en particular, si se avanza con la reforma impositiva tal como está planteada. Sí, aparte con un nivel de digamos, ensañamiento con los trabajadores de la provincia de La Pampa, porque excluye de toda esta medida a los trabajadores nacionales, a los trabajadores de otra provincia. Entonces, la verdad que no entendemos esta posición del gobierno nacional en querer, digamos, no sé si romper, pero sí complicar lo que, por suerte, y con acuerdos paritarios y con diálogo y con negociación, hemos establecido en la provincia de La Pampa. Pero bueno, son proyectos, esto es parte de una negociación. Nosotros esperamos que el gobierno nacional entienda que los pampeanos necesitamos también ser escuchados, ser observados y sobre todo ser contemplados, porque somos una provincia ordenada, porque no tenemos deuda, porque no necesitamos del gobierno nacional para poder pagar nuestros sueldos, pagar nuestros servicios. Y me parece lo que está hoy haciendo claramente el gobierno nacional es tratar de asfixiar las finanzas de la provincia para que nosotros digamos que sí a todo lo que ellos plantean, en los cuales no estamos de acuerdo. Claro, ese es el miedo, ¿no? Digo, el presidente presionando a las provincias, ya ha ocurrido, lo hemos visto, incluso hemos hablado con nuestros propios legisladores que acompañaron los primeros proyectos de Mauricio Macri, que admitían que había cierta presión porque La Pampa necesitaba recuperar el dinero de la deuda, etcétera. Digo, no solamente La Pampa, hablemos de todas las provincias, sí. Algunas están en una situación bastante más delicada. Entonces, ¿hasta qué punto? Las provincias, sí. Las provincias que necesitan del auxilio permanente del Estado Nacional para cumplir con las obligaciones mínimas, como por ejemplo pagar los sueldos, está mucho más complicada, claro. Porque directamente no tienen margen de acción. Pero bueno, lo interesante es que hoy los pampeanos corrimos el velo y sabemos que no tenemos un gobernador peleador, tenemos un gobernador que nos está defendiendo a todos los pampeanos, porque claramente hay un ensañamiento, la posición mediática que tiene el gobierno nacional hace parecer que la forma fuera lo mejor, pero en el fondo aprietan y la verdad que los perjuicios son muchos si esto fuera a salir así. Claro, el tema es, el oficialismo no tiene mayoría como para convertir en ley estos proyectos, así que necesita sí o sí del acompañamiento de otros sectores y necesita del acompañamiento del PJ. Sí, hoy pareciera que la CGT organizada, las provincias peronistas, hoy tienen una causa común. Uh-huh. Pero vuelvo a repetir, en unas negociaciones de este tipo, con un gobierno tan comprometido, con intereses internacionales, donde el presidente claramente ha dicho que las reformas las va a impulsar, le guste o no le guste, uno siempre tiene ese, no sé si ese temor, pero esa precaución a no dar por cerrado nada, porque vuelvo a decir, van a usar todos los mecanismos que tengan a su alcance para presionar y que cada gobernador después termine acompañando con sus legisladores esta iniciativa, que son claramente nocivas. Mirá, yo no te puedo hablar mucho, sí te puedo hablar de la parte de la reforma fiscal, sí, en lo que afecta a nuestros trabajadores. Y eso está claramente, nosotros el año pasado el gobernador firmó un decreto donde distintos ítems de la conformación del salario quedaban excluidos del cómputo del impuesto a la ganancia. Hoy, si la ley de reforma fiscal saliera como está escrita, eso se volvería atrás y muchos trabajadores volverían a pagar una suma muy grande de impuesto a la ganancia, pero también es cierto que hay trabajadores que con esta medida no habían ingresado y van a ingresar. Y eso tiene un perjuicio rápida y directamente en el trabajador, pero también en nosotros como sociedad, porque ese dinero se volcaba al consumo, se volcaba a la construcción, se volcaba a la actividad económica de nuestra provincia. Entonces, bueno, eso sí te lo puedo decir, pero yo te puedo hablar de lo que es la reforma laboral. La reforma laboral, en el sentido que está hoy expuesta, no Marcelo Benda, sino los más grandes estudiosos de la OIT ya dijeron que han fracasado como motorizadores de la creación de trabajo formal. O sea, no es algo nuevo. Esto se ha querido hacer, lo ha querido hacer Martínez de Oz en la República Argentina. Siempre cuando están hablando de la flexibilización, cuando empiezan a hablar de que los derechos de los trabajadores afectan la competitividad de nuestro sistema, es porque atrás viene una salvajada en un recorte, vuelvo a decir, a derechos adquiridos de los trabajadores mucho tiempo. Hoy vemos una CGT nacional que está haciendo, tratando de ser coherente en una posición política, filosófica, gremial, de decirle que no a esta reforma. Pero vuelvo a repetir, son negociaciones que calculo que deben cambiar a la velocidad de un rayo permanentemente día a día. Claro. Y también ya tenemos que el Gobierno Nacional ha dicho que va a mandar el proyecto la semana que viene o la otra a la Cámara. Entonces, algún viso de acompañamiento de algunos sectores debe tener. Seguramente, claro. Ha habido retrocesos, digo, me parece que perdiéramos de vista algunas cuestiones, ¿no? Ha sido muy vertiginoso y me parece que en esto ha sido hábil el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? En encarar con reformas hacia todos lados, con pequeñas reformas por decreto, decisiones que se van tomando. Bueno, ahora estamos hablando de proyectos de ley, pero por decreto se han modificado muchas cuestiones y ya se han aprobado algunas reformas. Y ha habido grandes retrocesos para los trabajadores. Claro, porque ha sido hábil en la forma, con un blindaje mediático, digamos, de lo que no se ha visto. Sin ese blindaje no se puede hacer lo que se está haciendo, básicamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto es cuando empieza a correrse la bruma y empieza a venir la realidad. Todos los trabajadores, los ciudadanos, empiezan a sentir el peso de esas decisiones que al principio pasan desapercibidas. Hoy, fíjate que yo creo que con la ley de reforma laboral, con la ley de reforma fiscal, no pasó lo mismo. Rápidamente tomó una notoriedad porque me parece que los mismos actores de negociación se dieron cuenta de que hay que poner un límite a ciertas cuestiones. La República Argentina tiene una conformación, vuelvo a decir, social, laboral, que no somos claramente ni Brasil ni Perú. Nosotros tenemos un entramado de leyes que permanentemente han tenido al hombre como sujeto de derecho de las políticas públicas y hoy, pero de un plumazo, de un día para otro, se tiene que correr. Nosotros, yo te explico, ayer felicito, largamos un curso para los contadores y estudiantes de contadores y profesionales, donde nosotros queremos alertar de que la ley argentina ya trae beneficios para quien blanquee un trabajador. Ya trae beneficios para quien quiera tener en su dotación un trabajador con discapacidad. Ya hay incentivos al blanqueo en la relación laboral. O sea, el objetivo no es generar trabajo formal, trabajo en blanco, con ART. El objetivo es bajar los derechos que tienen los trabajadores en poder generar empresarios que no son los que nosotros vemos, no son nuestras micropymes tampoco. Porque acá no hay una política destinada a potenciar las economías regionales. Acá hay una economía que va derecho a las multinacionales y a las grandes empresas. Han corrido el hombre como sujeto de estas reglamentaciones para ponerlo al empresario, pero vuelvo a decir, no al empresario que en una provincia como La Pampa produce con todas las limitaciones, con las distancias, y eso también hay que discutirlo y hay que oponerse. Pensaba mientras te escuchaba y mientras hablaba de estas medidas que se han ido tomando y demás, en los jubilados, ¿no? Porque teníamos una política de Estado que era la jubilación, estas moratorias previsionales, que fue visto como una restitución de derechos, básicamente, en un país donde, por ejemplo, el trabajador agrario históricamente es no registrado y aún el día de hoy tiene altas tasas de trabajo no registrado, no solamente las amas de casa, ¿no? Mucha gente que no estaba registrada accedía a una jubilación, desapareció, no está más, ¿no? Y me parece que es una voz que no estamos escuchando, la del jubilado, con los recortes del PAMI, con las moratorias que fueron cambiadas por pensiones, por esa reparación histórica que aparentemente no fue tal, ¿no? No ha sido un gran beneficio para los jubilados. Pero bueno, todos los que sí, en nuestro grupo familiar tenemos un jubilado, un pensionado, vemos cómo día a día se les cercenan su calidad de vida. Ya no sus derechos, su calidad de vida. Ya el remedio que antes tenía un costo mínimo y que era accesible, ya hoy es inaccesible y le lleva un porcentaje del sueldo o de ese beneficio muy importante. Estamos viendo ahora cómo, después de haberse rasgado las vestiduras presentándonos la reparación histérica como un hecho fundacional en la vida de nuestros pasivos, hoy meten una reforma, un cambio de frente, y empiezan a liquidar donde los jubilados van a perder de su salario contra una inflación que es permanente y que no la pueden tomar. O sea, pero vos fijate cómo es el mecanismo. Primero hacen una pátina de progresismo, hacen una pátina de que ellos son los salvadores de los distintos grupos sociales y por atrás te vienen con la guadaña y te liquidan todo. Uh-huh. Es un modo operandi desde que asumieron. Fíjate vos qué grado de, yo no quiero decir cinismo, pero sí de hipocresía. Vos escuchabas a Marcos Peña y algunos candidatos a legisladores del interior que decían claramente que la reforma laboral no era una reforma a la brasileña, sino que iba a ser una reforma consensuada de tocar puntos para mejorar la productividad. Y fíjate con qué nos encontramos. Nos encontramos con una, vuelvo a decir, una salvajada en el recorte de los derechos de la vida diaria de un trabajador. Me explico, que vos puedas o que tenga, el trabajador tiene sentido de pertenencia con su lugar de trabajo. El trabajador entiende que si la patronal no hace un negocio que sea rentable, es muy probable que pierda el trabajo. Entonces lo defiende, no necesita una ley ponerte un ánimus que está en la calidad del trabajador. Y esta ley viene a bloquear todo. Si vos tenés que estar a disposición de la producción, pero sin ningún tipo de beneficio. Bien, bueno, podríamos estar hablando horas acerca de todo esto, porque hay tantos aspectos. Sí, las provincias fuimos convocadas para el día 15, sí, digamos las áreas laborales, fuimos convocadas para el día miércoles 15 a las 11 de la mañana a la presentación de los lineamientos de esta reforma laboral, porque las provincias todos nos manejábamos por contacto, por nuestros legisladores, por nuestro contacto en la CGT, porque yo tengo diálogo con el secretario general de la CGT Zona Centro Sur, me mandaban el proyecto. Bueno, ahora viene una presentación y seguramente ahí vendrá algún tipo de insinuación o presión para que nosotros podamos o tengamos a bien, entre comillas, militar esta ley. Pero bueno, uh-huh, Veremos con qué nos encontramos. Allí estarás entonces el miércoles 11. El miércoles sí, 15, perdón. El 15 del 11. Bien. En una semana que no es fácil para la subsecretaría porque tenemos conciliación obligatoria, tenemos la segunda audiencia de paritaria, pero bueno, vamos a tratar de estar. Bien. Marcelo, te pregunto puntualmente por los trabajadores ferroviarios que fueron despedidos esta semana. ¿Qué situación, no? Porque llevaban 20, 30 años, puedo decir, precarizados, eran contratados. Sí, bueno, Vidal ha tomado una decisión de un impacto social. La verdad que yo te escuchaba cuando lo presentabas, y el tren no solo significa que quedan 21 pampeanos sin trabajo, el tren significa que muchos pueblos de nuestra provincia estén conectados, que mucha gente que no tiene ni noción lo que es una aerolínea de bajo costo, lo que no tiene ni noción de cómo pudiera tener acceso a las grandes urbes. Bueno, es una decisión, la verdad, dolorosa, porque va en detrimento y a contrapelo de lo que pensamos nosotros, que el tren tiene que en algún momento volver a fortalecerse, tiene que ser un servicio ágil, porque también hace a la economía del país. Y en esa decisión, que todavía no ha sido comunicada en forma escrita, sino que ha sido verbal, de quien administra Ferrobaires a los gremios ferroviarios, nosotros creemos. Pero bueno, el gobernador lo ha dicho claramente, me lo ha transmitido para que se lo transmita a los trabajadores. El Estado provincial va a estar al lado de estos 21 trabajadores. El trabajo es discernir en el padrón de quienes quedarían en esta situación, cuál está para jubilarse, cuál con uno o dos años de aporte lo podría hacer y cuál todavía tiene una vida activa que le lleva 4, 5 o 6 años más llegar a este beneficio. Entonces, en las próximas horas vamos a intercambiar información. Ahí el gremio de ferroviario se comprometió a mandarme una nómina con todos los datos. El gobernador me ha pedido que conjuntamente con el equipo de economía de Ernesto Franco analicemos la situación y ver si podemos tener rápidamente una solución para un tema que la verdad que afecta de ya, porque hay 21 familias que se le cambia la realidad de un día para otro, pero también afecta, vuelvo a decir, porque el tren es un servicio social. Sí, seguramente. Bueno, semana clave entonces, vamos a ver si podemos conocer. Estamos tratando de contactar a los legisladores pampeanos para ver qué postura van a tener respecto a estas reformas que se están discutiendo. No hemos tenido mucha suerte todavía, ¿no? Así que vamos a seguir intentándolo. Marcelo Pedontá, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo porque siempre me tenés en cuenta para que por lo menos pueda dar la opinión desde la Subsecretaría de Trabajo. Gracias, hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente, Marcelo Pedontá con Angina. Bueno, nos atendió igual. Subsecretario de Trabajo hablando de estos temas. Insisto, son muchísimos temas que afectan a los trabajadores. Muchos de ellos los hemos ido naturalizando. Muchos de ellos con la connivencia de los grandes medios de comunicación han sido tapados o presentados de otra manera. La verdad que te llega a cuentagotas y endulzada. Entonces, quizás no terminabas de darte cuenta hasta que en un momento, me imagino yo, nos caen todas las fichas juntas. Bueno, a ver, ¿cuánto perdimos de un tiempo a esta parte?